Aprende a callar y a dejárselo todo a Dios. Hoy el Señor te dice, el que contra ti conspirare delante de ti caerá, Isaías 54:15. Hay batallas que no se ganan con gritos ni explicaciones, sino con silencio y fe. No siempre tienes que defenderte ni probar tu inocencia. Dios te dice, quédate quieto, esta guerra es mía. Mientras tú callas, Dios obra.